se lo cree y nadie le cree. Nadie se lo cree y nadie le cree. Nadie se lo cree. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Independientes están en Escena Indie. Jaulas de cemento. ella huía de espejismos y horas de mar. Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad. El valor para marcharse, el miedo a llegar. Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar. Todos duermen ya, dejarse llevar suena demasiado bien. Ustedes escuchan Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Y estamos escuchando el primer disco de la agrupación española Vetusta Morla. Teníamos las canciones Autocrítica, Sálvese Quien Pueda, Un Día en el Mundo y Copenhague. De hecho, esta última, una de las más reconocidas de la banda, Copenhague. Hablemos del nombre de la banda, el Vetusta Morla. Toma el nombre de la vieja tortuga de una novela juvenil llamada La Historia Interminable, de Michael Ende. Morla es la tortuga que optó por creerse en lo justo para no convertirse en nada. De ahí sale el nombre Vetusta Morla. Desde el año 1998, y ahí fueron grabando diferentes EP y demás, empezaron a presentarse incluso en algunos conciertos de la televisión española, diferentes conciertos por diferentes partes de España, pero es en el 2008 cuando graban ese disco llamado Un Día en el Mundo. Y aquí hay un ejemplo bien grande de lo que es también la escena indie, cuando hablamos de que las bandas se autogestionan, se autoproducen ellas mismas, incluso hasta distribuyen a veces su propia música. Y es que ellos buscaron el apoyo de discográficas, pero no encontraron dicho apoyo. Y la misma banda creó el sello llamado Pequeño Salto Mortal. O sea, sello propio. Y con este publican el primer disco en febrero del 2008, Un Día en el Mundo. Y no fue un álbum que nació ahí como en ese 2008, sino que sí recogió las canciones que venían haciendo desde 10 años atrás en diferentes EPs. Algunas canciones dicen que cambiaron de nombre, pero sí eran canciones que venían tocando desde hace rato. Escuchemos un poco más de Vetusta Morla, acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Lo que digo, hago lo de plata que pondré en el reloj. El tiempo que no pasa, la marea me dejó islas inundadas, donde atrapar con mi red una historia de pirata. Enterradas, la marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas. La marea me dejó aromas de un barco, algas tejidas en forma de desengaño. Sin nombre, con que el niño hace un collar de un alfabeto que no entiende el nombre. La marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, piernas enterradas. La marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas. La marea me dejó cangrejos alados, burbujas de hielo y un libro en blanco. Los versos borrados, la tinta, un borrón, un papel mojado. La marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas. La marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, piernas enterradas. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. No he buscado a nadie. Llevo días buscándome yo. No quiero pensar en Madrid y en su reloj. Duermo por las tardes, por las noches reinvento su voz. En las sombras me veo al revés, en los libros me encuentro mejor. Personajes de ciencia ficción que escapan a su otra mitad sin pedirle permiso al creador y en sucios recuerdos cuando he hecho la vista hacia atrás. He mezclado en el mismo cajón mis historias, tus fotos y un plan. Prepara tu salto mortal. Hoy no te puedo esperar, pequeño desastre mortal. Hoy no te puedo esperar, pequeño desastre animal. Hey, tú, ¿tú de qué vas? Va, dime si vas a saltar. Hoy no puedo esperar, ven, pequeño desastre animal. Esta habitación no me convence para nada este color. Votar si el botón es una buena opción. Votar si hoy hacemos el Aires. Teníamos las canciones Valiente, también una de las grandes canciones de ellos, también la canción La Marea, Pequeño Desastre Animal y La Cuadratura del Círculo. Vetusta Morla, hoy en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira. Recuerden, radio de interés público y social. Los invito a que ingresen también a emisoraculturaldepereira.com. Ahí encuentran enlaces para las diferentes redes sociales de la emisora y también enlace al WhatsApp, que es 318-7900-700, por si desean comentar algo, opinar algo, enriquecer también la programación, comentándonos cosas que de pronto omitimos acá o que nos equivocamos, en fin, y también cualquier opinión que nos quieran dejar. Mil gracias a todos ustedes. Continuamos entonces acá con Vetusta Morla en Escena Indie, esta agrupación de indie rock pop española. Este disco realmente fue exitoso y lo llevó a estar girando, mostrando este disco cerca de 2 años, incluso con muy buena aceptación en países como México, y también sonó algunas canciones en Colombia, pero digamos que Vetusta Morla se dio a conocer más en otros lados de Latinoamérica con su segundo disco, que esperamos tenerlo acá también en Escena India, más que es una agrupación que en diferentes ocasiones viene a Colombia a presentarse también. Ellos son Pucho, Juan Pedro Martín Almarza en la voz, David García el Indio en baterías y coros, Álvaro Baglietto en el bajo, Jorge González Giralda, percusiones y programaciones, Guillermo Galván Alonso, guitarras, teclados y coros, y Juan Manuel Latorre en guitarras y teclados. Algo importante con esta banda es que ellos, los músicos, no se dedican solo a Vetusta Morla, sino que también colaboran con otras agrupaciones, incluso algunas de una fama mediana, no tanto como Vetusta, pero también le dedican tiempo, o sea, son dedicados a la música completamente. Escuchemos un poco más de Vetusta Morla acá en Escena Indie. Style.